Agustín David, segundo puesto en la final, ganaste una de las mangas. Bueno, ¿cómo estás comenzando este 2010 acá en la pista de La Rioja? Muy buenas tardes. Bueno, esta carrera comenzando con los chicos tranqui, ¿no? Más que todo para un entrenamiento. Ya la fecha que viene largamos con el anual. Y bueno, entrenando a full, ¿no? Para hacer, hicimos una buena pretemporada y ahora empezamos con las carreras para hacer todo lo que sea, todo lo que va a ser este año. Sin duda que el campeonato argentino es uno de los desafíos para vos y también el anual de La Rioja, ¿no? Sí, bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible en el anual, ¿no? De todo el año acá el riojano. Y bueno, lo mejor posible también en el nacional, para que entre los ocho mejores. Bueno, hablábamos hoy con el entrenador del Team Speed, dice, yo estoy accidentado, pero un poco apretando un poco en el entrenamiento. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, bueno, el profe no se queda, no sigue castigando, pero bueno, bien, mejor, ¿no? Vas a ir superándonos cada vez más. Bueno, Agustín, felicitaciones por este segundo puesto y gracias por la nota, ¿eh? No, gracias a ustedes.